se te cayó. Se te cayó el tabaco, mi hermano, se te cayó. Tú me dijiste que tú eras bueno, que las mujeres todo te daban. Se te olvidó decirme a mí que tu tabaco se te apagó. Se te cayó el tabaco, mi hermano, se te cayó. ¡Ya! Se te cayó el tabaco, mi hermano, se te cayó. Tú me dijiste que tu jarrito comía candela, que era muy bueno. Se te olvidó decirme a mí que la candela te lo quemó. ¡Ah! Se te cayó el tabaco, mi hermano, se te cayó. Se te acabó el tabaco, se te acabó. Se te cayó el tabaco, mi hermano, se te cayó. Que tanta candela le diste que el jarro al fondo soltó. Se te cayó el tabaco, mi hermano, se te cayó. ¿Por qué le diste candela? Y eso pregunto yo. Se te cayó el tabaco, mi hermano, se te cayó. Que no era tan bueno el jarro cuando el fondo lo soltó. Se te cayó el tabaco, mi hermano, se te cayó. Qué lindo tabaco, pero el cabo se apagó. Se te cayó el tabaco, mi hermano, se te cayó. Si no le das la candela, el tabaco enciendo yo.